hay amigos ni mujeres. Los que yo tuve me fingieron su amistad. Decía mi madre que en la cama y en la cárcel, si te visitan son amigos de verdad. Decía mi madre que en la...